Es más difícil que una ecuación. Yo quiero un seguro, no una oposición. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer. Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.